Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan, amigos de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo están? ¿Eh? Este miércoles tan movido. Vamos a tratar de que tengas toda la información que necesitas de la ciudad y de los alrededores. Para que digas tengo otra información, será para eso. Bueno, vamos a agradecer, hoy en la operación técnica está Matías, veo que Dayana, ¿no? Sí, Dayana le está explicando algunas cosas, ¿no? ¿No? Siempre tiene que haber una mujer en esta radio. Si no hay una mujer, yo no sé en realidad si ponen, cuando dijeron, mira, acá va a haber justo tres hombres, porque está Matías, está Camilo, estoy yo, y dijeron que vaya ahí, que ponga algo, que haga algo, pero una mujer tiene que haber para el cupo, es el cupo en la radio. Bueno, jornada complicada, pero ¿saben qué? Empiezo con una muy buena noticia, yo diría excelente noticia para todos aquellos que queremos ver presos a unos cuantos. El Tribunal Oral Federal número 2, donde están los jueces Rodríguez Jiménez Uriburu, Jorge Gorini y José Michelini, sentenciaron a prisión a los exfuncionarios Carlos Saúl Menem y Domingo Felipe Cavallo a 3 años, 9 meses de cárcel, amén, en 3 años, 6 meses de cárcel, porque por el delito de peculado. En el año 1991 remataron tierras de acá, de la ciudad de Buenos Aires, yo digo remataron porque regalaron tierras donde está la sociedad rural, es decir, regalaron la sociedad rural. Se la regalaron a la gente que estaba en ese momento al frente de la sociedad rural. Recordemos, en ese momento la presidía Ricardo de Zavalía, era el presidente, y Juan Rabaña era el secretario. Estos fueron absueltos, porque lo que más o menos demuestran o quieren demostrar es que, y bueno, los muchachos vieron la oportunidad, le vendían algo que valía 131 millones de dólares, se lo vendían en 30 millones de dólares y compraron, dijeron qué buen negocio que hacemos. Así que condenado. ¿Usted qué opina? ¿Va a ir preso Carlos Menem? ¿Saben una cosa? Si Carlos Menem va preso, le tienen que sacar los fueros porque es senador. Y si va preso Carlos Menem, tiene que ir preso Cristina. Y si va Carlos Menem, tiene que ir preso Cristina. Entonces el peronismo tiene que proteger a Carlos Menem para también proteger a Cristina. Porque si le sacan los fueros a Menem, le van a tener que sacar los fueros a Cristina. Así que olvídese, Carlos Menem va a seguir siendo senador, va a seguir ahí. Fíjense ustedes, ¿no? Reflexionemos, ¿no? Cuando se habla de las elecciones y se dice tal tiene tanto de votos. Menem no perdió ninguna elección, ¿eh? Y todos sabíamos que era chorro. Todos sabíamos que era chorro. Y no perdió ninguna elección. No pasa lo mismo con Cristina, que todos sabíamos que era chorra, pero, o sabemos que es chorra, pero perdió elecciones. Menem no perdió ninguna, ¿eh? La última tuvo el 32% de los votos. ¿Vieron cuando ahora dicen, sí, Cristina va a sacar el 30, 32% de los votos? ¿Y por qué hay gente que le importa un carajo si roban o no roban y lo va a seguir votando? Y si no lo van a votar porque dicen, bueno, eso robaban pero hacían, como me dicen algunos amigos peronistas, y estos roban pero no hacen, y bueno, y siempre estamos así en la Argentina y la cosa es difícil, por lo menos así es difícil para los argentinos. Pero festejemos, una buena noticia, Carlos Menem condenado hace 27 años. Tardó un poquitito la justicia, tardó un poquitito, ¿no? 27 años, pero condenado. Vamos a ver ahora qué pasa. Bueno, podíamos haber tenido ahí unos lindos terrenitos, son de la ciudad, eran del gobierno nacional, pero se los podía haber pasado a la ciudad de Buenos Aires. Podíamos tener, en vez de que esté ahí la sociedad rural y que haya que pagar cada vez que se va a algún evento, podríamos tener algún lugar para disfrutar los porteños, ¿eh? Así que, bueno, pero algo es algo, una aspirina para el cáncer. Muchas cosas pasan en la ciudad de Buenos Aires. Nos han llegado denuncias, entre otras la del legislador Gabriel Solano, que pidió interpelar a Larreta y pide juicio también. Bueno, porque están distribuyendo unos materiales religiosos en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Van distribuyendo materiales religiosos en la ciudad de Buenos Aires. No sabemos bien cómo, en algún momento vamos a ampliar este tema, pero esa es la denuncia concreta. Y también la otra denuncia que hace este legislador es por las obras del bajo, que entre paréntesis está quedando muy bien el bajo, ¿eh? Hoy no se puede ir, uno cuando va a retiro es un desastre total, pero está quedando muy bien, van a pasar los camiones por un lado, se va a urbanizar la villa. Yo hace poco fui y que dejé el auto estacionado en la Villa 31, cosa que en otro momento yo solía ir a la villa, inclusive di clase ahí para algunos chicos de periodismo, era imposible entrar a la villa y dejar un auto por ahí. Bueno, recordemos que se está haciendo también el polo educativo, ahí donde estaba la escuela Banderita en Atlántida, es decir, hay unos cambios. Pero el tema, y lo que denuncia acá Gabriel Solano, es quién paga todo esto, 700 millones de dólares. ¿Quién paga en la ciudad de Buenos Aires los 700 millones de dólares? Y es lo que dice, que esto, que todavía no se sabe cuánto van a pagar en la reurbanización aquellos que se les haga las nuevas casas o que se les reformen las casas, y que lo que él teme es que el costo les aumente porque todas estas obras se las quieran cargar en los créditos que le van a dar a la gente que reurbaniza. Así que bueno, y lo que él decía ahí, como eso le aliviana a los camiones por los túneles que han hecho y demás, y aliviana a los micros, y encima aparte se paga peaje ahí, que fueran las grandes empresas, o que sean las grandes empresas las que tienen que pagar. Así que también esa denuncia. Otra denuncia que tenemos, que después vamos a tratar de hablar con alguien que nos explique bien este caso, es que en los CESAC, en los centros estos de atención primaria que hay en los diferentes barrios, no están llegando la leche que llegaba para los chicos que necesitan leche, sobre todo los chicos, los más chiquitos. Según algunas denuncias, vamos a ver cómo es esto y después constataremos con aquello que hemos y que estamos averiguando, llegaban 3.600 kilos de leche y ahora están llegando 650 a algunos CESAC. Vamos, de este tema lo vamos a profundizar más adelante. Bueno, yo te tiro una buena, pero después vienen todas pálidas, ¿no? Llegó el dólar a 45 mangos y pico. Si esto no fuera porque se traslada a los precios, porque hay cantidad de cosas, hay rubros que directamente tienen los precios en dólares, y cuando se mueve el dólar te aumentan los precios. El dólar hoy llegó, tocó los 45, cerró a 44 y pico. todo eso se va a trasladar y vos después los vas a ver en las góndolas, ¿eh? Sobre todo aquellos que tienen materiales plásticos, que uno no entiende cómo, siendo el petróleo de acá y los monómeros importados, por qué cuando aumenta el dólar te aumentan todo el plástico. Pero es así, este es el capitalismo, capitalismo depredador, como todos sabemos, y eso pasa así. Yo conozco muchos lugares que te venden en dólares, qué sé yo, hay muchas cosas que se venden en dólares, papel, los toner para las máquinas, los cartuchos para máquinas, bueno, cantidad de cosas que vos vas y compras y te cierran al precio del día del Banco Nación. Bueno, y con esto, por eso, esto es una alerta, pensamos que por ahí frenan un poco el dólar. Por otro lado, hay sectores que están saltando de alegría, ¿no? Como los sectores que están vinculados a las exportaciones, ¿no? La exportación de la carne, la exportación de los cereales, todo eso, que dicen, bueno, ahora tenemos un dólar cada vez más alto y más rentabilidad. No pasa todo por esto, por lo que van a aumentar las cosas. Mañana cuando vayas al supermercado, yo suelo ir los viernes y los sábados a veces, y bueno, son los días que me amargo cuando voy al supermercado. Pero también en abril aumenta entre 30 y 35% el gas. Algunos dicen el 35%, el gobierno dice el 30%, pero bueno, tampoco es poco el 30%. Te van a descontar el 20% por 3 meses. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, concretamente. Te van a descontar el 20%. Y ese 20% que te des cuenta, después te lo van a prorratear cuando pase el invierno, para que las facturas sean más parejitas, que no te den todo un sacudón de entrada y después, cuando ya no gastas gas, pagues menos. Bueno, vas a pagar mucho porque te van a descontar y vas a pagar siempre lo mismo. Aumenta la nafta, los combustibles, entre 2,8 y 3%, dicen. También acá en la ciudad de Buenos Aires, y acá también en la ciudad de Buenos Aires aumenta el subte, que en abril lo vas a pasar a pagar 19 mangos y ya en mayo a 21. Después dicen que no, pero si sigue esta espiral inflacionaria con el dólar, todo, te van a seguir metiendo la mano en el bolsillo. Así que estamos complicadísimos en esta ciudad de Buenos Aires. De paso te cuento, ya que hablamos de la ciudad, estaba viendo un informe sobre la ciudad de Buenos Aires de Lucema. El Lucema es una reunión de brujas, porque ahí se reúnen los economistas de los que están a la derecha de Macri, para que se den cuenta que estaban con Macri, pero que dijeron, este tipo es muy tibio, nosotros queremos más ajuste, queremos más, y como López Murphy, Kachanowski y unos cuantos más. Pero hicieron un informe y uno pudo chequear los datos de ese informe, que realmente como diagnóstico está bien. Después lo que ellos quieren hacer, y por supuesto que no vamos a estar de acuerdo, ellos seguida dicen, hacen la gran Milei, hay que echar 2 millones de empleados, 1 millón de empleados, ellos solucionan todo así. Pero fíjense esto, la ciudad de Buenos Aires gasta e invierte, es decir, todo su presupuesto, 7.269 millones de euros. Tiene más o menos 2.800.000, casi 2.900.000 habitantes. Madrid, que tiene un poquito más, 3 millones y pico de habitantes, gasta 4.800 millones de euros. Y Roma gasta 5.100 millones de euros. Es decir, Madrid y Roma gastan mucho menos que Buenos Aires. Ahora, ¿por qué? Bueno, y acá están las discusiones y qué es lo que habría que hacer, ¿no? Tenés, por un lado, el endeudamiento. Buenos Aires tiene una deuda bestial, y eso hay que pagar todos los meses los intereses. 11.000 millones de dólares tiene de deuda. Cuando la deuda normal de la ciudad de Buenos Aires hasta el 2010, 2011, estaba en el orden de los 3.000 millones de dólares. Está en 11.000 millones de dólares. Ojo, vos me podrás decir, porque en la ciudad de Buenos Aires tenemos un gobierno conservador y la están haciendo casi nueva. Me podés decir, bueno, loco, pero en Almagro tenés tres plazas y no tenías ninguna, el qué sé yo, y podés decir, hicieron cantidad, modificaron todas las calles, corrientes, están haciendo zapitos por todos lados, que ahí también hay quilombo con los vecinos, ¿no? Están haciendo viaductos por todos lados, qué sé yo, bueno, entonces ahí puedo decir, bueno, habrá que ver qué parte de esta deuda en realidad es para mejorar toda la ciudad de Buenos Aires y qué parte no. En la ciudad de Buenos Aires tenemos en este momento 208.000 trabajadores del Estado. Esto incluye a todos los trabajadores que cobran del Estado. El 45% de lo que factura el Estado, el 45% sí, del presupuesto del Estado va para pagar a los trabajadores, lo cual me parece que es poco, inclusive cuando se compara con otras ciudades, los trabajadores ganan mejor y hay más o menos la misma cantidad. No hay mucha diferencia, por lo menos en Roma, Madrid, de trabajadores, ¿no? Y después lo que uno ve es que el gasto público en la época de la Rúa Olivera subió el 2,3%, después subió con Ibarra el 6,6%, después subió con Macri y Larreta el 6,7%. Es decir, va subiendo el gasto. Lo que yo digo es que si eso está invertido en obra, estuviera invertido en buena educación, en buena salud, y no estaríamos diciendo, uy, qué problema. Pero fíjense, el aporte que hacemos cada habitante de la ciudad de Buenos Aires es de 2.400 euros al año. Lo aportamos de diferentes maneras, con alumbrado, barrio de limpieza, ingresos brutos, con sellos, la cantidad de impuestos que tenemos en la ciudad, que son cantidad. En Madrid invierten 1.500 por habitante, en Roma 1.759, lo cual quiere decir que encima tienen mayores salarios, que están mejor que acá. Bueno, habrá que ver. Habrá que ver si no hay. ¿Se acuerdan cuando nos decían se va a terminar con la clase política? ¿Se acuerdan? Y hoy uno ve que hay un legislador y tiene 20 asesores, ve que hay un director y tiene 30 asesores, y bueno, ve todo ese tipo de cosas. Y bueno, por ahí sería el lugar por el que habría que ajustar, ¿no? Por donde se ajusta, que es por el trabajo remunerado. Bueno, todo esto te conté. Así empezamos. Mirá las cosas que pasan en la ciudad, que seguramente no te enteraste, o sí, en otros lados. Después te cuento un poquito, y aprovecho, antes de pasar a un tema, a saludar a toda la gente que me encontré en la marcha el 24 de marzo. Estuve en las marchas. Tengo una marcha, me resultó hasta cómica, si quieren, una marcha que donde ponían que Devido es un preso político, Budó es un preso político, habla muy mal de los que fueron a esa marcha, de los que conocían que iba a estar esa gente en esa marcha, porque la gente común, aquellos que sufrimos la dictadura, aquellos que tuvimos todos los problemas que tuvimos y que siempre hablamos durante la dictadura, fuimos a tratar de recordar ese día, nos encontramos amigos, detenidos, desaparecidos, algunos con el cual habíamos estado en tal comisaría, habíamos estado preso acá, allá, nos abrazamos todos y dijimos, esta interna no me la fumo, y por un lado, ya digo, estaban los que querían la impunidad de determinados sectores políticos, es decir, para que vuelvan y sigan robando, y por otro lado, por suerte, esta vez la izquierda se diferenció, llevó consignas propias y un documento en donde responsabiliza de la impunidad de hoy, porque por la continuidad de la impunidad, en donde responsabiliza también al gobierno anterior. Ve a los dos gobiernos, al gobierno anterior como como una continuidad, y ve que los gobernadores y el presidente, recuerden que 16 gobernadores son peronistas, son igual de ajustadores, están igual con el Fondo Monetario Internacional, están exactamente igual que este gobierno, así que no hay ninguna diferencia, bien por la izquierda, que al final se dio cuenta que hay con gente con la cual no hay que hacer absolutamente nada, ni acercarse en las marchas. Vamos a un tema musical. Hoy Dormís Afuera es una banda que va a actuar el 20 de abril en Araos 832, en la Gran Jaime. Y bueno, nos llegó su disco y lo vamos a escuchar. Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, el tema Diluvio, esto es parte de un audiovisual que hizo esta banda. La banda se llama Hoy Dormís Afuera. Nosotros le seguimos pidiendo, ellos nos mandaron esto. Todos aquellos que quieran que pasemos su música, nos lo mandan. Este año los dos primeros temas van a ser de la música que nos mandan ustedes. Lo venimos haciendo ya desde que empezamos con el programa, así que ahí van a estar para que se conozcan toda esta banda y esta gente que tanto esfuerzo hacen para en un mercado que está cada vez más debilitado, el mercado de la música, y que hay tantas propuestas. Así que vamos a seguir con esto. Le voy a pedir a Matías que me saque del aire. Me adelantamos un poquitito la tandita, porque tenemos muchas notas para hacer. Dale. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. Acordate que si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 4864-0489, al 4866-1095, a loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, @loslocoslatribu en Twitter. Y bueno, también si no tenés el WhatsApp de acá de la radio, que es 1567103758. A todos esos lugares te podés comunicar. Yo decía, estaba comentando, bueno, que estuve en las marchas, y lo que no dije, mandarle saludos a algunos oyentes que encontré en las marchas, a nuestra querida Elena Cedrón, que estaba firme ahí en la marcha, muy bronceada. Elena, te mando un saludo, te vi muy bronceada, se notaba que venías de las vacaciones. A Oscar, que también nos suele escuchar, andaba por ahí, a Juan Carlos, el Pampa, que estaba dando vueltas, bueno, y a toda esa gente que nos encontramos en la marcha, y que muchos tenemos el problema eso, de dónde ubicarnos, ¿no? Es decir, en qué lugar ubicarnos para recordar los malos momentos pasados en ese momento, pero bueno, mirar hacia atrás para poder avanzar hacia adelante, como siempre decimos, el espejo retrovisor. Bueno, los trabajadores y trabajadoras de la INDEC el día de mañana van a hacer una radio abierta en las puertas del organismo, ahí en Avenida Roca al 600. Van a estar con una radio desde las 14 horas, en donde los trabajadores del Organismo Nacional de Estadísticas van aparte a denunciar. Primero van a dar las estadísticas de los niveles de pobreza, porque se van a conocer las del segundo semestre del año 2018. Las del INDEC, porque usted estuvo conociendo ahora las estadísticas de la UCA, de la Universidad Católica. Y después, bueno, van a denunciar la caída de los salarios y todo lo que está pasando, porque ellos tienen las estadísticas y realmente te pueden contar qué está pasando ahora acá. En la Argentina. Raúl Llanesa es el delegado general de ATINDE. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por el llamado. Le pido disculpas porque me estuvieron llamando y justo estaba manejando. Ah, bueno. Por la diferencia, como de siempre tenernos en cuenta y difundir lo que hacemos. Bueno. Mañana se va a conocer el dato de pobreza. Sí. Y nosotros, digamos, también la suerte de balance del gobierno actual. Sí. Es un balance negativo. Y frente a los dichos en el 2015 de Macri, en mayo de 2015, que decía que el problema de la inflación era un problema, no era un problema, era un acto de ineficacia del gobierno kirchnerista, no poder controlarlo. Bueno, mañana está el acto por el segundo semestre, que va a ser alto. Sí. Que los analistas dicen que va a ser alto, que la UCA dijo que era el 33%, que más de 13 millones de argentinos, más de, o 12, que fue el último dato que vendió. 31 y pico dio la UCA, sí. La UCA, bueno, va a ser un número alto. Sí. Entonces nosotros salimos a hacer una radio abierta donde estamos invitando a otros compañeros y compañeras, comisiones gremiales en conflicto, organizaciones sociales que vienen marchando para mejorar los ingresos, para tener más planes y trabajo genuino, porque piden trabajo los compañeros y compañeras que están en movimientos territoriales o piqueteros. Bueno, se nos ocurrió que era una buena manera de hacer, a juzgarlo, como dijo el presidente, hacer un panazo, que es lo que le falta a los argentinos a la puerta del INDEC, con un mate cocido, porque también falta, no mate cocido, pues ir a leche para nuestros pibes y pibas, porque la verdad está a precios... está a precios increíblemente caros y no hay en góndolas las segundas marcas que brindan las empresas. Sí. Y el pan, faltó aclarar que el pan es sin costo. Vamos a estar compartiendo 500 kilos de pan en 1000 bolsas de medio kilo. Uh-huh. El pan es sin costo. La gente que venga al INDEC, digamos, con respeto y organizado, va a poder llevarse una bolsa de pan sin costo alguno y va a tomar un mate cocido. Y estaremos hablando un poco de lo que nos pasa a los argentinos. Uh-huh. Creo que uno del dato, el primero va a ser el dato de inflación. Sí. Porque en la era del gobierno de Cambiemos hay 185% de inflación acumulada. Es mucho. Sí, sí. No, y aparte es mucho porque tampoco se ha compensado con los salarios, ¿no, Raúl? Bien, ahí vamos. Sí. Nosotros tomamos como base, somos trabajadores estatales, estamos contenidos en el CINEP, Sistema Nacional de Empleo Público. Ese Sistema Nacional de Empleo Público tiene una paritaria, que es una paritaria estatal, sí, que discute con los sindicatos y el gobierno, y en esos 39 meses siempre actualizamos con el último dato oficial, que es de febrero de este año, un trabajador de cero, que es un caso testigo. Sí. Pero la grilla tiene de la F a la A, la máxima. Un trabajador de cero, sería la tercer trabajo hacia arriba, el tercer nivel, de cero, que gana hoy 21.309 pesos en todo este periodo. Hablamos de todo el periodo. Diciembre de 2015, febrero de 2019, perdió 136.147 pesos. Uh-huh. Esto es igual a un 26.6%. De pérdida en todo el periodo, ¿sí? En todo el periodo. Uh-huh. Y en lo que va del año, interanual, de febrero a febrero, perdimos casi 60.000 pesos. Uh-huh. O sea que en esto, luego de ser estigmatizado, tuvo una casa de bruja al principio de este gobierno y que se siguió manteniendo con despidos esporádicos, pero despidos al fin de compañeros y compañeras del quinto organismo, cierre de organismo, los que perdieron este modelo no solamente son los jubilados, los desocupados, también se puede tener un renglón para eso, y los trabajadores estatales fundamentalmente. Raúl, una consulta. Sí, la medición que van a hacer mañana, que sale mañana, de pobreza, ¿es solamente por ingreso o es multidimensional como la hace la UCA? No, es por ingreso y ahí también tenemos algo para decir. Sí. El gobierno... cuando no pudo, este gobierno que en principio no dibuja, sí. Está atrás de eso, pero sí. Al principio sembró una duda respecto al dato del IPC, de variación de precios, sí, o inflación, diciendo que no reconocía las nuevas formas de compra de los argentinos, sí, y de consumo de los argentinos. Uh-huh. Entonces, durante todo el año pasado se hizo una encuesta nacional de gastos hogares que nos va a decir cómo compran, dónde compran y cómo pagan los argentinos que consumen, sí, que seguramente no será muy distinta a esa encuesta nacional de gastos hogares que la intervención política de INDEC no utilizó en el 2005 y 2006. Uh-huh. Por lo tanto, ya hubo una suerte de avance sobre el sistema estadístico público nacional del gobierno, diciendo, bueno, el dato del IPC no representa el consumo, debería hacerse de otra manera. Uh-huh. De hecho, para los trabajadores y trabajadoras del INDEC, está bien, hay que discutir la metodología, la forma de que se haga, claro, este relevamiento y el cálculo. Sí. Pero eso es interdisciplinariamente, con los actores que utilizan los investigadores, los gobiernos, los sindicatos, los movimientos territoriales, los trabajadores del INDEC. Uh-huh. Digo, eso tiene que hacerse en forma ordenada, programada y con mucha discusión. Uh-huh. Y ahora el gobierno dice que tampoco la pobreza tira, y está en cabeza, hoy justo estaba buscando notas, sí, de la ministra Stanley, dice, bueno, este dato de pobreza nosotros lo respetamos porque el INDEC está funcionando, etcétera, etcétera, pero creemos que debería medirse de otra manera. O sea, no manipula, no dibuja, pero le echa un manto de ensombrece el dato que seguramente ya te va a ser muy duro y para los argentinos y las argentinas que están debajo de la pobreza, no para el gobierno que tiene una direccionalidad en la política económica, claro, que es ajuste y exclusión, eso es claro. Y nosotros también vamos a ir a defender un poco, a defender este discurso de que, bueno, si es el dato, creemos en ello porque funciona el INDEC, pero veamos cómo si no, es el dato, discutamos adelante con todos los actores, como digo, los usuarios, los investigadores. Claro, lo que haya que modificar, claro. No nos abrazamos ninguna metodología ni forma de relevamiento. Uh-huh. Pero tampoco vamos a dejar que ellos ensombrezcan el laburo de nuestros compañeros y compañeras, porque en definitiva tanto agitan, que después uno se puede encontrar al final de camino con una sorpresa si esta gente vuelve a ganar. Claro. Ahora, bueno, igual lo que sí le podemos decir a la gente que se queden tranquilos, te digo porque acá seguimos mucho el tema del INDEC durante muchos años, que hoy la gente que está manejando los diferentes lugares del INDEC es gente muy capacitada y que todo sale bastante bien, ¿no? Sí, y también quiero decir que en algún momento ellos intentaron decir, vamos, sí, a penalizar el INDEC. Trajeron estadísticos de Rosario, hicieron media carga, un laburo, le pagaban 15.000 pesos, se fueron. Sí. O sea, también este problema que nosotros siempre decimos, bueno, el INDEC tiene que ser creíble, confiable, con gente profesional, con gente que ha podido capacitarse a lo largo de años y años en el Estado, uh-huh, pero también tiene que tener estabilidad laboral, una carrera que realmente dignifique la profesión y además sueldos dignos. Está muy claro, Raúl. Bueno, le repetimos entonces a la gente, mañana a las 2 mañana de la tarde. Los esperamos desde las 14:30. Desde las 14:30. Y hasta 16:30, porque uh-huh, después de la actividad del Panacio de la Abierta vamos a hacer un acto en la puerta del INDEC, Julia Roca 609, Julia Roca y Perú, o Diagonal Sur y Perú, a una cuadra de la Plaza de Mayo, donde entregaremos 1.000 bolsas de medio kilo de pan a todos los que se acerquen y además quieran compartir algún testimonio, alguna denuncia en la radio abierta, que estará a disposición de todas y todos los compañeros que así lo requieran. Raúl, mira, me quedaba una que acá me alcanzan, una preguntita. Sí. ¿Por qué hay diferencia, por ejemplo, se midió la desocupación y en la ciudad de Buenos Aires el INDEC dice que fue del 6,9% y el Instituto Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires dice que fue el 7,7%. ¿Tiene que ver con esto que decís vos, que son diferentes metodologías? Mira, en ese caso no tengo la expresión, son distintas las muestras. Ajá. Son distintas las muestras. Pero no hay acá. Ellos tienen una forma de reglamento y una metodología de trabajo. Sí. La nuestra la hace es la misma que viene practicando hace años. Uh-huh. También va a haber diferencias cuando tenés el índice de precios al consumidor. Son diferencias que surgen de la muestra, uh-huh, que no tienen que ver con que ellos te midan mejor o claro, o tenga mayor certeza. Es simplemente son diferentes muestras. Claro, son, y por ahí, bueno, también en lo que tiene que ver con los alimentos, todo eso se toma en algunos lugares en un lugar y otros en otro, ¿no? Es así. Bueno, nosotros el tema de la variación de precios, para nosotros es GBA, es área metropolitana, es parte de GBA y es parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está claro, está claro. Raúl, un abrazo grande y bueno, ahí estaremos. Nos esperamos mañana. Un abrazo grande, gracias. Raúl Llanesa, delegado general del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, nos contaba esta jornada que se va a hacer mañana, cuando se conozcan los datos de pobreza, en Roque Sáenz Peña 609, ahí en la esquinita, ahí donde está el INDEC. 500 kilos de pan, así que muchos que aprovechen de paso y retiran ese pan y se toman un mate cocido. Ardilla, los árboles y los Beatles. Si ya me aburrí. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, ustedes que vienen siguiendo a los locos de Buenos Aires recordarán que acá hicimos muchas notas con lo que está pasando en la línea 60. Ahora, la Secretaría de Transportes va a modificar el recorrido de la línea 60, que afecta a los usuarios, sobre todo a los usuarios de acá, de la capital federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. DOTA, que es la empresa que había comprado a Monza, presentó un preventivo de crisis y despediría a 286 trabajadores. Se modificarían las trazas, y hay de los 342 colectivos que hoy hay, pasarían a funcionar 242. Vamos a escuchar a Santiago Merconi, que es delegado de la línea 60, que nos cuenta él bien qué es lo que está pasando en esta línea que vos no podés tomar, ¿no? Los directivos del Grupo DOTA, actuales gerenciadores de Monza Línea 60, presentaron ante la Secretaría de Trabajo un proceso preventivo de crisis en el que anuncian el cierre de la cabecera de Barracas y el despido de 286 trabajadores. En el mismo marco, hace dos días salió un comunicado en el boletín oficial de la Secretaría de Transporte en el cual manifiestan que se van a modificar las trazas de la Línea 60. Esto significa que lo que buscan es cortar los servicios para que el pasajero tenga que abonar dos boletos en lugar de uno para llegar al mismo destino. A su vez, van a reducir el parque automotor en 100 unidades. Actualmente la línea 60 opera con 342 colectivos y pasaría a funcionar con 242, son 100 colectivos menos. Los colectivos de la cabecera de Barracas llegarían solamente hasta San Isidro, mientras que las cabeceras de Zona Norte, Maswich, Escobar y Rincón, llegarían hasta Barrancas de Belgrano. Por lo cual, un pasajero que necesita llegar hasta Constitución va a tener que bajarse y esperar otro colectivo más, abonando, por supuesto, dos pasajes en lugar de uno. Los trabajadores de la línea 60 estamos denunciando esto en defensa del público usuario y en defensa de la fuente de trabajo de todos los trabajadores. Bueno, esto escuchábamos. Una de las cosas que me preocupa como habitante de la ciudad de Buenos Aires es esto, es cómo te la hacen difícil, ¿no? Cómo te la van haciendo difícil, y todo tiene que ver con las ganancias de medida de empresa. Estas empresas, y sobre todo las empresas de la ciudad, hablo de las empresas de la ciudad de Buenos Aires porque son las últimas que han aumentado los boletos, recordemos, porque en el interior del país es diferente porque vienen con boletos más altos desde hace tiempo, en general son empresas mixtas que hay tanto en Córdoba como en Rosario, se pagan boletos más caros que acá todavía, pero acá se empezó a igualar, es decir, empezaron a igualarlo a los porteños con el resto del país, pero no para bien, no para mal, es decir, tratando de que paguemos más en todos los servicios y fundamentalmente en el servicio de los colectivos. Estas empresas acá se habían acostumbrado por el choreo, recuerden que el que maneja, uno los dos que manejaban la relación con estas empresas eran Schiavi y Jaime, están los dos presos, ¿no? Están los dos presos. Se habían acostumbrado a darnos subsidios, sacamos los colectivos cuando queremos, si tenemos ganas hoy sacamos el colectivo, no tenemos ganas no lo sacamos, decimos que pasa un colectivo cada 15 minutos y en realidad pasa cada media hora o cada 45 minutos, y nosotros pagábamos, no se pagaba desde el bolsillo directamente, sino que se pagaba con subsidios, que estaban todos armados los subsidios para chorear, era una relación gobierno, empresarios de todas estas empresas que tienen las cabeceras en la ciudad de Buenos Aires, como los Siriglianos y tantos otros, que también está preso algunos de los hermanos Siriglianos. Y entonces te lo hacen difícil, porque vos ahora tenés que ¿Ves? Si querés tomar quieren levantar la cabecera de barracas, van a llegar hasta San Isidro nada más. Tenés que viajar, vas a tener que tomar otro colectivo que después seguramente será de la misma empresa, pero que sale de ahí. Entonces ahí tenés que pagar, si tomás los dos, medio pasaje, porque por el sube te descuentan, pero sería dos pasajes, uno y medio, para ser más correctos. Te lo hacen difícil. Y uno, como habitante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no quisiera que se le hagan tan difícil, ¿no? A vos tampoco querés que se te haga tan difícil. Bueno, estos temas, como los venimos tocando desde hace tiempo, esperemos que recapaciten, esperemos que los trabajadores puedan defender la fuente de trabajo, puedan defender y que no haya despidos, y que no se modifiquen las trazas. Esperemos. Nosotros, por supuesto, te vamos a ir dando la información con todos los datos que tengamos. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos. Bueno, decíamos al principio del programa que había una denuncia que en algunos CESAC, los centros de salud barriales, están entregando menos de la leche que corresponde o de la leche que entregaban en otros momentos. Se habla de 650 kilos de leche que entregaron en algún lugar sobre 3.600 kilos que entregaban antes. Por este tema estamos comunicados con Oscar Trota, que es director del Instituto de Políticas Sociales y Acceso a la Salud de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Aparte, Oscar Trota fue también del Consejo de Administración del Hospital Garrahan. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Contame un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que denuncian y si esto ya se resolvió, porque esta denuncia ustedes creo que la hicieron ayer, ¿no? Sí, no, recibimos la denuncia por parte de un grupo de madres, sí, que nos informaban que había faltante leche, es decir, que no le estaban entregando la leche luego del control pediátrico de sus hijos en los centros de salud. Sí. Nosotros preguntamos en otros centros de salud si la situación era la misma y nos fueron confirmando que sí, que en todos los centros de salud de la ciudad hay un déficit en la provisión de la leche en polvo que se le entrega a las familias que tienen niños menores de 5 años. Así que en ese marco, el día de ayer nos concentramos frente a las puertas del centro de salud número 22 que queda en la Paternal, uh-huh, para reclamarle al gobierno de la ciudad que normalice la entrega de leche. Como vos decías, los números que vos marcabas son exactamente así. Hay un recorte de casi el 70% en la cantidad de leche que se entregaba a los centros de salud y que se le está entregando en este momento. Con lo cual muchas familias quedan sin poder recibir el suplemento vitamínico que constituye la leche, ¿no? Uh-huh. Ahora, Oscar, y bueno, esto ya ha trascendido, ya está instalado en la opinión pública. ¿Qué es lo que dicen las autoridades o qué le han contestado a ustedes de la Defensoría del Pueblo? Bueno, la Defensoría del Pueblo inició un expediente con un pedido de informes, sí, lo mismo hizo la legislatura de la ciudad. Sí. Y extraoficialmente los funcionarios del gobierno de la ciudad, por un lado algunos dicen que es un problema de la licitación que fracasó y que cayó la licitación, y por otro lado algunos otros funcionarios dicen que es un problema de bromatología, es decir, nadie da con certeza cuál es la problemática que genera el recorte en la provisión de la leche a las familias. Ahora, y no podrá ser, porque también viste que en estos días se ha conocido que hay problemas, bueno, por el precio de la leche, que inclusive las grandes empresas como la Serenísima no estaban entregando la leche de precios cuidados, las segundas marcas, porque lo que se dice es que los precios internacionales son muy buenos y que por eso están tratando de sacar la leche, venderla al exterior en vez de venderla acá. ¿Puede incidir esto, Oscar, pensás? Porque sería terrible, ¿no? Yo no creo que sea ese el factor, digamos, porque si así fuera, el Estado tiene los recursos y la potestad como para intimar a las empresas a que entreguen la leche, digamos, si la leche ya está comprada y ya está pagada, claro. La licitación está hecha y la empresa que ganó la licitación debe entregar la leche, el Estado puede intimar a esa empresa a que entregue la leche y meterle, en el caso no cumpla, una sanción, una multa. Uh-huh. Y lo explicarían de esa manera, o sea, saldrían a los medios directamente, en forma preventiva, a explicar que, bueno, va a haber un déficit de la entrega de leche por tal motivo. Esto no pasó. El recorte surge a partir de enero de este año, se entregaron menos del 30% de las necesidades de leche. Uh-huh. Y fueron pasando los meses y nadie daba explicación. Uh-huh. Las madres se sintieron claramente, como los profesionales también, que no pueden dar respuesta, se sintieron desamparados y bueno, y en una situación de alta crisis. Y bueno, no te olvides que el aporte de leche en los primeros años de vida es fundamental para la nutrición y para el desarrollo de los chicos. Todo lo que no puede desarrollar en los primeros años de su vida un chico no lo va a recuperar más adelante, con lo cual es una etapa crítica de crecimiento y desarrollo que el Estado y las familias necesitan dar respuesta. Uh-huh. En este caso, bueno, el gobierno de la ciudad, lejos de hacerse cargo de esta problemática, nada, no da respuesta y se queda, digamos, deja el problema a merced que lo resuelva la familia por su cuenta. Uh-huh. Claro, eso hoy es un problema serio, ¿no? Con los costos de todo. Aparte de la presentación, la conferencia de prensa que hicieron ayer ahí en Fragata Sarmiento, en el CESAC de la Paternal, ¿qué otras cosas tienen pensado hacer o van a esperar ahora que responda el gobierno en forma inmediata o que responda el gobierno ante el pedido de ustedes? Nosotros vamos a esperar y vamos a volver a manifestarnos hasta tanto el gobierno resuelva esta situación, que es una situación de alta gravedad y que debe resolver en forma inmediata. No se puede tomar tiempo porque acá está la nutrición de los niños. Digamos, en el medio está las posibilidades de que esos chicos reciban los nutrientes que necesitan, porque aparte no es que el programa lleva todo una implementación, ya está implementado, digamos, está funcionando, pero hay que reimplementarlo a partir de que el programa se cortó, volverlo a ponerlo en funcionamiento, la logística de distribuir la leche, digamos, no es tan fácil cuando el gobierno decide cortar un programa y reactivarlo a partir de una protesta. Así que nosotros vamos a dar un compás de espera de una semana, estamos convocando preventivamente para el miércoles 3 a las 11 de la mañana en el Centro de Salud 19, que queda en la calle Cobo y Curapaligüe, que es uno de los más afectados, porque ahí desde el mes de enero que no reciben leche, ninguna caja, ni una caja, 0 kilos, claro. Nos han referenciado. Y ahí están los barrios ahí muy populares del Curapaligüe y Cobo, ¿no? La Camilo Torres, el barrio que era el viejo barrio. Sí. Digamos, ahí están los sectores más vulnerables, pero también es cierto que esta problemática cruza transversalmente a toda la sociedad, no es de un sector de la población pobre. Uh-huh. El barrio de Paternal que ayer visitamos es un barrio de clase media, que muchas familias van a pedir asistencia en el centro de salud porque han cerrado sus trabajos, sus pymes, y se quedaron sin la posibilidad de pagar una prepaga o perdieron el trabajo y se quedaron sin obra social, con lo cual van a hacer atención en los centros de salud del gobierno de la ciudad. Uh-huh. Y ahí requieren también el aporte de la leche como cualquier familia de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso tampoco hay que tratar de circunscribir este problema a la población pobre. Es un problema que le afecta a la sociedad en su conjunto de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Está muy claro, Oscar. ¿Desde cuándo funciona este programa de la leche? Porque la verdad que muchos no lo conocíamos que había un problema. No, funciona hace mucho tiempo. Mira, yo te digo que trabajo en el centro de salud. Sí. digamos, mi lugar de trabajo es el Centro de Salud, justamente el Centro de Salud 22. Uh-huh. Ahora estoy cumpliendo funciones en la Defensoría, pero mi formación y mi trabajo, digamos, como médico asistencial es en ese Centro de Salud. Uh-huh. Y ya hace 25 años el programa existía. Claro. Con lo cual es... No, te digo, viste, porque muchas veces son temas que no tienen difusión y bueno... Y no, porque esos son estrategias sanitarias, se implementan desde las áreas de salud, ¿no? y quedan implementadas como una estrategia sanitaria de apoyo nutricional a la infancia, que se le da cierta difusión, pero no es una cosa que esté, digamos, claro, en el conocimiento de la sociedad en su conjunto. Claro. Pero la existencia del programa es de hace mucho tiempo. No, lo digo porque por ahí también, a veces, vos decís, en algunos lugares desde enero no hay, se tarda en denunciar justamente por eso, ¿no? Por claro, la falta de conocimiento, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Oscar, te agradezco mucho por la comunicación, ¿eh? No, gracias a usted por llamarme. Un abrazo grande. Bueno, escuchábamos a Oscar Trotta, La verdad que uno, yo te tengo que decir la verdad, ¿no? Cuando hacemos periodismo no podemos conocer todo. Y no sabía que existían, que se repartían los 3.600 kilos de leche. Y bueno, esto hace también que a veces la gente va, pasa muchas veces. Inclusive pasa con otras cosas, pasa con asistencias que tiene el PAMI, que hay gente que va y como cree que eso se lo están regalando, que eso no tiene que ver con los aportes que uno ha hecho o con lo que uno paga acá en la ciudad de Buenos Aires para que todos los chicos puedan estar nutridos, lo deja pasar y pasa como esto, dicen que en algunos lugares desde enero. Igual nosotros vamos a seguir con este tema porque nos parece que es un tema gravísimo. Y vamos a seguir averiguando por nuestra cuenta. Bueno, ¿se pusieron de acuerdo qué música van a poner? Bueno, acuérdense que los primeros dos temas del programa son la música que nos mandás vos, así como nos mandaron los que pusimos hoy Dormís Afuera y Ardilla. Así vos nos mandás y los dos primeros temas siempre van a ser tu banda. Y ahora vamos con otra cosa. los locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. Seguimos acá. Uy, ¿qué dice? ¿Qué se me cayó? Un auricular por ahí voló. Uy, qué voló el auricular. Bueno, esto es radio, ¿verdad? No, no nos estamos tirando. Por lo menos las cosas no las tiramos después, claro. No ahora. Son las 18 horas 16 minutos. ¿Qué estábamos escuchando de ese tema? Eruca Sativa. Ajá. El tema no lo escuché, no recuerdo el nombre. ¿Cómo? Calma de Eruca Sativa. Eso es lo que necesitamos, calma. ¿Vos viste las notas que estamos? Complicado en este programa, un poco de calma. Falta leche, mañana reparten pan. Mañana entonces todos vamos al INDEC, al panazo, y ahí vamos a pan y mate. Mate y pan, Bueno, ¿viste qué día? Tenemos el problema de la leche, tenemos el problema de la línea 60. Tenemos el problema de los aumentos. Hoy me llamaron que me dicen que a partir del 1 de junio aumentan las líneas fijas, Movistar, ex Telefónica. ¿Cómo que aumentan? Aumentan las líneas fijas, sí, a partir del 1 de enero. 370 pesos el abono va a ser. Lo que no sé, porque todavía sigue siendo bimestral. No sé si es bimestral o si va a ser mensual 370 mangos. No sé, porque el mensaje que me dejaron en el contestador, señor, lo llamamos de Movistar para avisarle que a partir del 1 de junio su línea fija va a tener un aumento y va a pasar a pagarte 170 pesos en el abono. Dice eso nada más. Esperemos que sea bimestral, ¿eh? Claro. Y si no, la sacaremos también, ¿no? ¿Tiene algo que ver con eso de que había que registrar la línea si tenés un teléfono prepago, una cosa así? No, eso... Eso era otra cosa, pero eso también es era de los celulares. Estamos hablando de líneas fijas. Está bien. Lo asocié directamente al teléfono, al móvil... prepago. Bueno, antes de ir a tu columna, ¿vas a ir a Lollapalooza? Ay, sí, voy a ir. ¿Qué bueno, días? El sábado. Eso es en el San Isidro. Me encontré la entrada por ahí tirada. En San Isidro. San Isidro, ay. ¿Sí? Es un viaje. Claro, en el 60, el 60 llega hasta San Isidro, llega seguro. Igual tengo el Mitre. ¿Qué sé yo? No llego con el Mitre, sí. Bueno, a San Isidro. ¿Sabés sí. quién está el sábado? ¿O querés que te diga yo quiénes actúan el sábado? En los diferentes. En el alternativo, en los otros. No, mirá, yo voy a ver a una banda nada más. Es más, es el primer recital que voy en mi vida. Quiero aclarar eso. Tengo 23 años, la primera vez que voy a un recital. Después siempre cosita under, cosita un poquito más tranquila. Siempre pub. Claro, sí. Sí, siempre movidas donde se manejan distintas bandas de amigos y cercanos que aprecio, bueno, y que valoro mucho. Yo te digo. Y que disfruto mucho también. El sábado está Juana Molina. Oh. Está Fito Páez. El sábado está Fito Páez. Está Fito Páez. Y no te sigo porque esta es tu columna. Dale, pasa a hablar de cine. No, también es mal que no me preguntaste qué banda voy a ver. Eso es lo bueno. ¿Quieres saber? ¿Qué banda vas a ver? Voy a ver a los Arctic Monkeys. A los Arctic Monkeys, es una banda, no sé, inglesa, una cosa así. Los Monkeys, eso. Los monos del Ártico. Ojo, no tiene nada que ver con The Monkeys, o sea, los Monkeys, los monos, que eran la copia de que era de los Beatles. Era una cosa así, no eran de un reality. The Monkeys, eso que hacían una serie, no son esos de los 60, los Monkeys. Por eso son los hijos, ni idea, por eso son la herencia de ellos. La verdad no tengo ni idea. ¿Suena bien? Sí, no, me gusta mucho la banda, me gusta muchísimo. Aparte, la conocí hace poco, relativamente poco. Sí. En su momento la escuchan amigos, gente cercana, la escuchaban todos. Inclusive la han ido a ver. Y de a poquito la empecé a escuchar y ahora... La semana que viene me traes material de los Monkeys. He puesto igual acá algún tema, ¿eh? Sí, sí. Alguna cosita... No, yo me quedé con esos Monkeys, viste, pero claro, tengo mi edad, ¿viste? Es un eran los monos de otra generación. Está bien. Bueno, acá hay algunos que por ahí los vieron, por lo menos la segunda etapa de los Monkeys, ¿viste? Los vieron. Por YouTube, yo no. Claro. Yo no, por YouTube. Fíjate, mucho que. No, la edad, ¿no? Pero lo dejamos ahí. Vamos a contar qué. Invítanos algo, por favor, te voy a pedir. Sí, temas que la invitación. Porque es. Si no vas a invitar falta a la palusa, que la entrada vale 2 lucas y pico. Invita a la gente a algo que sea gratis, con poca plata, pero que la pasen bien. Es muy difícil. Y bueno, no sé, te las arreglamos. El contrato decía que vos acá tenías que a la gente hacerle una columna que gaste poca plata. Y... Bueno, pero venimos con poca plata. La semana pasada no, debo decir que volvimos a la cartelera normal, a la comercial, pero en general estamos trayendo distintos. Bueno, a ver. ¿Qué invitas hoy? Dale. No, ahora es un pequeño anticipo de lo que va a ser el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, el BAFICI, que arranca la semana que viene. Contar más o menos cómo va a ir la cuestión. Es un BAFICI que tardó un poquito en lanzarse, que se apostaron algunas estrellas para que vengan. Se apostaron, bueno, algunos directores también para que traigan sus películas. Se cambió la sede, es un BAFICI medio extraño este. Mm. Contar un poquito eso, porque respecto al del año pasado, que también contábamos cuáles eran las salas y demás, hay algunos cambios, así que para que la gente esté al tanto y que ya esté preparado, estén todos preparados para el 3 de abril, que arranca con la película de apertura con Gloria, de Sebastián De Caro. Vamos a ver. Recomendaciones no hay, el festival todavía no empieza, arranca el 3 de abril. Opciones gratis va a haber. Ah, bueno. Y va a haber muchas sedes en las que toda proyección y toda actividad que haya va a ser gratis. Ajá. Para que vaya cualquiera, entrada libre y gratuita. Ah, buenísimo. Mismo, inclusive, bueno, por ejemplo, mira, estoy viendo en este momento un espacio cultural, una escuela que está a la vuelta. Este es el que está a la vuelta de casa, ¿no? Sí. Julián Centella, sí. Sí, exactamente. El Julián Centella, por ejemplo, Castro. El espacio cultural. Exactamente. Castro al. ¿Qué sería? Al 900. No, ¿qué Castro? Julián Centella es el de San Juan. Tenés razón. San Juan y 24 de noviembre. Ahí está. Claro, sí. Bueno, espacios Ahí va a haber BAFICI. Sí, va a haber. En la Usina del Arte, en el Museo Histórico Sarmiento, en el Moderno, Espacio Cultural Julián Centella, Adán Buenos Aires. El Resurgimiento, en el Espacio Cultural Carlos Gardel, y va a haber actividades en el Multiplex Belgrano. Esto bastante distribuido por toda la ciudad. Esto acá va a haber actividades gratis. Todo esto es gratis, sea tanto para chicos, proyecciones del BAFICITO, así como proyecciones de algunos clásicos, inclusive restauraciones que van a haber, de las cuales vamos a hablar en detalle la semana que viene. Sí. Que recomendamos que vayan a ver al BAFICI, tanto restauraciones como de la competencia internacional. Todo lo recomendado, eso lo vamos a tener la semana que viene, que la semana que viene empieza el próximo miércoles 3. A partir del jueves pueden ir a ver todo lo que quieren, a partir del jueves 4, pero el 3 arranca oficialmente el BAFICI. Y bueno, después tenés el resto de las proyecciones de las distintas competencias: competencia argentina de largometrajes, internacional, competencia de cortometrajes argentinos, vanguardia y género también, tanto argentina como internacional. Todo eso, todas esas películas van a poder acceder por un precio, dentro de todo, accesible. De 80 pesos la entrada general. De 80 más. Bueno, está bastante bien, sí. No es gratis. Bueno, tenemos algo gratis y algo 80, y no, 80 mangos. Y vamos a poder disfrutar de un montón de cine que no suele llegar a la cartelera, a la cartelera comercial. Hay películas y directores interesantes que estaría muy bien aprovecharlos ahora, porque inclusive hemos hablado de esta columna el año pasado, sobre todo de varias películas que después no llegaron, que no salieron nunca más. Mismo inclusive siguen de gira por el mundo, por Latinoamérica, por distintos festivales, y no la podés conseguir ni por izquierda, digamos, no la podés conseguir ni pirateada. Así que aprovechemos porque es un cine, sobre todo la selección de vanguardia y género, que vamos a tratar de hacer un poquito de foco ahí, porque es lo que es como lo más extraño que podemos llegar a ver. Es lo más raro y lo más creativo que podemos llegar a ver dentro del festival. Pero todas estas películas en general, la mayoría no van a llegar. Película de apertura sí, película de cierre sí. El año pasado, por ejemplo, cerró el festival con una película de Wes Anderson. Uh-huh. Se la jugaron, agarraron y metieron una película de Wes Anderson que la distribuía Fox, por uh-huh. ejemplo. No metieron una película chiquita. El tipo sí es un director que tiene ya una película de animación aparte. Wes Anderson tiene una... Tienen, digamos, como una especie de credo de seguidores, de fanáticos que son fundamentalistas de él y que, bueno, defienden su cine a morir. Y acá, sobre todo, inclusive recuerdo que fui a la función de prensa de Isla de Perros, la función de la película de Wes Anderson que cerró el Bafisi el año pasado, y una semana antes de que empiece el festival ya había vendido todas las entradas. Uh-huh. Este año no se van a encontrar con esas películas. Este año va a haber... Hay un par de restauraciones de clásicos, pero en general la movida es mucho más mucho más independiente que años anteriores. No, inclusive mismo con los invitados, se la jugaron toda a traer un director de la hostia, se la jugaron toda a traer a Brian De Palma, pero no viene. Pero no va a venir. Ah. Así que siempre como que hay una figura central. ¿Y cuál va a ser la figura central? Es que no hay. No hay. Hay un montón de invitados, hay actores, hay actrices, directores y directoras, hay de todo, todos provenientes del cine independiente de todo el mundo. Ajá, muchos pasado... presentaron sus películas. El año pasado giró todo en torno a John Waters y a todas sus comedias. Ajá. Y vino un director él. Vino, dio varias masterclass, la verdad que estuvo buenísimo. Hace 3 años vino Peter Bogdanovich, un tipo gigante en el cine, en el cine norteamericano en los años 70, un grosso. Y este año nadie. Y este año hay ajuste. Puede ser que sea el ajuste, la verdad no sé, porque lo peor es que hasta último momento, hasta la semana pasada decían De Palma es posible que venga. Claro. Y agarraron y ahora sacaron todas las gacetillas, armaron todo y bueno, De Palma definitivamente no viene. Bueno. Así que ¿tiene alguna película última De Palma? No, digo, De Palma en este momento yo me quedo recuerdo con Doble de Cuerpo, ¿viste? No, Doble de Cuerpo es del 81. Vestido para matar. Por ahí. Claro, vestida para matar, sí, para con matar. Michael Caine. Claro. Sí. No. Recuerdo una película Pasión que ya tiene 3 años, con Rachel McAdams. Y no por ahí, por eso no lo trajeron, porque no tiene nadie, ninguna película así última de peso. Sí, ahí, pero ¿no? Por ejemplo, Bogdanovich hacía un par de años que no estaba trabajando y vino, e inclusive proyectaron algunas de sus películas. Que son una maravilla. Uh-huh. Y las proyectaron y el tipo vino, dio. Es más, yo fui a ver una y el tipo apareció. Uh-huh. Ni te figuraba digamos. En los folletos. Claro, en los folletos donde te decía que te iba a aparecer Bogdanovich y que iba a dar una masterclass. Y el tipo salió atrás de la cortina un traductor y empezó a hablar. La gran Pino casi. Solana, cuando lo íbamos a ver, a ver la película y de repente se prendía la luz y aparecía Pino. ¿Qué les pareció? Y aparecía y empezaba. El año pasado me pasó algo parecido porque presentó Pino su última película. Viaja a los pueblos fumigados. Ah, claro. También estuve en la función y salió Pino. Apareció claro, de la nave. Yo me acuerdo, éramos pocos igual, fue una charla muy cerrada, pero. Bueno, lo mismo, yo me acuerdo cuando empezó la democracia, que él venía al exilio, qué sé yo, se empezaron a dar en los cines del centro, en el Premier, en alguno de esos, las viejas películas, las que veíamos nosotros en la época de la militancia, ¿no? Los Hijos de Fierro, entre otras. Y bueno, y fui a ver. Digo, quiero ver Los Hijos de Fierro, ¿viste? Prohibido tanto tiempo. Y bueno, terminamos, éramos también poca gente. Y cuando termina, se perdió. No se vayan, a ese Pino. Esperen, ¿qué les pareció? Y bueno, abajo de una butaca quedamos estaba. Ahí toda la noche. Bueno. Pero es algo muy interesante también esto, porque uno siempre que va al cine en general, en la cartelera comercial, o mismo ciclos y demás, no suele armarse un cine debate con el autor o los autores que están atrás de la obra. Es muy interesante esto para no solamente para debatir algunas cuestiones, sino para saciar por ahí algunas curiosidades también, ¿no? Está muy bueno que con estos festivales, con el Bafisi sobre todo, que de alguna forma se alimente y que se forme un espectador paralelo, que obviamente es muy pequeño en cantidad en comparación a la cantidad de espectadores que van al cine el fin de semana a ver una película, por ejemplo, infantil, sin menospreciar todo lo contrario, cine que se consuma, cine que se consuma cualquiera, está excelente siempre. Pero es muy interesante que se forme un espectador que, bueno, por ahí se interesa un poco más, se involucra un poco más con la obra. El Bafisi te da esa oportunidad, la verdad. Así que revisen, vamos a estar también difundiendo, porque acá tenemos todo el material de distintas masterclass y demás que se van a estar dando con realizadores y realizadoras de distintos films. Así que, bueno, ¿cuándo arranca? El miércoles 3, sí, a las 8 de la noche, con la función de Gloria, la nueva película de Sebastián De Caro. Y a partir del jueves 4, o sea, a partir de la semana que viene, arranca el festival propiamente dicho, con desde las 11 de la mañana, 12 del mediodía, hasta las 12 de la noche, en todas las salas que va a tener, que van a tener de centro en el multiplex de Belgrano. Si mal no recuerdo, Vuelta de Obligado y Cabildo. Sí, puede ser. Vuelta de Obligado y Cabildo, sí. Nada, a partir de ese jueves van a tener se me hizo un mapita en la cabeza, estaba cruzando las calles. Son paralelas, ¿no? Claro, es Juramento y Vuelta Obligado. Gracias. Bueno, menos mal. Es verdad. Entre Cabildo, ahí está. Ni idea. Ya ahora me perdí. Me quedé. Bueno, busquen múltiples Belgrano. Múltiples Belgrano, listo, queda ahí. Esa va a ser la sede central del Bafisi, y a partir de ahí, bueno, van a estar nuevamente los espacios Inca, en Congreso El Gomón, distintos centros culturales como los que estuvimos nombrando. Así que a partir de ese jueves, del jueves 4, y nosotros el miércoles, el día anterior, vamos a traer distintas recomendaciones para que aprovechen a lo largo del festival. Bueno, gracias, Camilo. Un placer, dale, como siempre. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Ahora? ¿No nos vamos a la tanda? ¿Sí? ¿Le metemos? Y bueno, dale. Dale. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could have shaped heartaches, come to find you, for in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. She's not right there beside me. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, 18 horas 40 minutos y estamos en comunicación con Eugenio Semino, el ombudsman o el defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. Hola Eugenio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlo. No, el gusto es nuestro. ¿Qué tal, Eugenio? Eugenio, ¿es para festejar tanto como han hecho muchos medios porque no va a pagar ganancia una mujer? Es en realidad como la carta de San Martín a Tomás Guido. Mucho más ruido que nueces. Claro. En realidad es importante para la jubilada que, bueno, se le resolvió su problema. Sí. Es un fallo político. Uh-huh. Similar a los que en otras oportunidades esta y otras cortes dieron en relación a cuestiones de jubilados. La jubilada de Entre Ríos, María Isabel García, reclamó que se le dejara descontar ganancias, y acá hay un tema importante, señalando la demanda que tenía de avanzada, 79 años en el 2015, uh-huh. Y tenía problemas de salud, que no podía afrontar los tratamientos por el significativo descuento que se le hacía por parte de este impuesto. Uh-huh. ¿Por qué recalco esto? Porque los 4 votos de los jueces que decretan la inconstitucionalidad, sí, parten en sus fundamentos de esto que estaba relatando. De la vulnerabilidad de efectivamente. De esta mujer. Ah, claro. Dicen que en razón de esto, la presentante es vulnerable y remiten a la reforma constitucional del 94, uh-huh, que en el artículo 75 incorpora los tratados internacionales. Uh-huh. Uno que es el conocido protocolo de San José sobre derechos sociales, políticos y civiles, uh-huh, toma el tema de derechos sociales y no describen, y no conocen mucho los políticos argentinos, no son afectos a la lectoescritura, uh-huh, ahí se incluye el llamado Protocolo del Salvador, que en su artículo 17, sí, establece, y es ley de la Nación Argentina, que, bueno, habla de los derechos de los adultos mayores, y entre ellos habla de el derecho a un salario digno e intangible. Uh-huh. Vos fijate qué particular, sí. Sí, que los jueces usan para justificar la inconstitucionalidad del descuento por ganancias el mismo término que usan para no pagar ganancias ellos. Claro. Bueno, una verdadera, las paradojas argentinas, ¿no? Claro. Pero al margen de esto, cuando abren, porque ellos dicen, bueno, hay vulnerabilidad, no se puede tocar el haber porque es un bien social y podría afectar a alguien que está en ese estado de vulnerabilidad. Claro. Ahora, esto para la señora García le vino bien porque le reconocieron la devolución retroactiva del impuesto mal cobrado desde que trabó la litis, desde que hizo el juicio. Desde que empezó el juicio, claro. Ahora, los otros 270.000 se quedaron esperando porque no dicen que hay que hacer extensivo los alcances de este juicio a los casos análogos. Claro. Entonces, dicen, como dijeron en el caso Badaro y dijeron después en el caso Blanco, exhortamos al Congreso que sancione una norma general para resolver la situación del resto de los jubilados. Uh-huh. Uh-huh. Ergo, ¿cuándo va a pasar? Entre vos y yo, que nadie nos escucha nunca. Claro. Imagínate, Badaro tardó años. Es más, Badaro está a conocimiento de la Corte, la presentación que hicimos con Mondino en el 2008 inicialmente. Sí. Mondino dejó de ser defensor, era mi colega a nivel nacional en ese mismo año. Sí. Y todavía no resolvió la Corte. Claro. Es más, es una de las cuestiones que tiene pendiente, porque lo conjuntamente con el tema de ganancias lo puso en la lista para ser tratado en las próximas sesiones. Claro. Va a tratar algo que no existe, porque para quedar todavía incluido en el caso Badaro tenés que tener, primero, ser jubilado de antes del 2001. Uh-huh. No haber cobrado por juicio, ni tampoco haber aceptado la reparación histórica. Claro. Y el tercer tema, ni tampoco haberte muerto. Uh-huh. Por lo cual quedan tres. Uh-huh. Es decir, el fallo que se dictó ayer y el que se va a hacer respecto al caso Badaro son absolutamente testimoniales. Es un antecedente jurisprudencial para los que están en juicio, los que vayan a hacer juicio. Va a haber más gente que haga juicio, por lo cual se va a colapsar más el sistema, por lo cual van a tardar todos más en tener una resolución, y deja abierto, por esta descripción que hacíamos al principio sobre la vulnerabilidad, la interpretación de los jueces, ¿qué es la vulnerabilidad? Claro. Porque no está dada por la condición etaria, sino que acá hay un problema de salud de por medio. Uh-huh. Por lo cual puede haber una persona que gane 150.000 pesos, que no esté enferma y que el juez diga no hay vulnerabilidad. Claro. Está muy claro. No, lo que pasa, yo quería que tocar este tema porque los titulares son de nueva derrota del gobierno en la Corte, y después uno ve que evidentemente no es ni tanta derrota, ni es como que se sobredimensionan los fallos, y muchos jubilados por ahí desorientado dicen, uy, ahora ganamos los jubilados, y no ganamos los jubilados. No, aparte no. Estamos hablando sobre 7.300.000 jubilados, si es que se resolviera los casos para los 300.000. Por ahora sabemos que se resolvió para uno, ¿no? Claro, y el costo fiscal, que hoy hablan algunos periódicos de 3.000, de 6.000 millones de pesos, es a través de los años, para decirles nada para el sistema. Claro. Es decir, el aporte de ganancias de jubilados a la recaudación impositiva es absolutamente nulo. Uh-huh. Es decir, no mueve el amperímetro. Claro. Es decir, hay maldad tributaria y hay, por otra parte, insensibilidad en resolver un problema que no tiene significación, que tiene, sí, genera bulla comunicacional. Uh-huh. Y no se trata en otros temas que sí tiene la Corte y que tiene que ver con los 7 millones de jubilados, como es el caso Harman, sí, donde la Sala 2 de la Cámara Federal estableció que la tasa de sustitución tiene que ser del 70%, es decir, si ganamos 100 en actividad, tenemos que ganar por lo menos 70 cuando nos jubilamos. Cosa que eso no ocurre en más. Hoy de ganamos 46. 46%, ¿no? Claro. Uh-huh. Por lo cual, eso sí es para los jubilados, los 5 puntos que perdieron por cambio de fórmula de movilidad. Claro. Que también compete a todos los jubilados. Son los grandes temas que debiera abocarse la Corte. No lo hace, ¿por qué? Porque tiene en sí un real costo fiscal que no está dispuesto el sistema a aceptar y a pagar. Claro. ¿Mm? Ahora, Eugenio, cuando el presidente hace poco anunció el adelantamiento y el pago de la asignación universal por hijo, y cuando también anunció, se anunció que se juntaban los el pago que iba a ser para junio del aumento del salario mínimo vital y móvil se adelantó, ¿no? Todo se adelantó para enero. ¿Por qué pensás que no pasó para los jubilados? Porque podría haber sido un adelantar el aumento, que ya sabemos que en junio tiene que ser del 10,8, creo. Claro. Lo juntaban con el del marzo y haberlo adelantado. Esto hubo, creo que hubo alguna propuesta, inclusive de ustedes. ¿Qué pasó? Sí, sí. Nosotros propusimos ya el 6 de octubre una recomposición y ahora la repetimos. Era de 5.100 pesos, sí. Que más o menos eran los dos primeros trimestres acumulados, ¿no? Uh-huh. Y que el costo fiscal era 90.000 millones de pesos. Vos fijate por qué no lo hizo, porque el Estado sacó de ANSES en diciembre 86.000 millones de pesos, uh-huh. Pues, que fueron a cambio de letras de tesorería que están ahí paralizadas porque inclusive no son negociables. Claro. Las van a devolver el día del arquero, 86.000 millones de pesos, 10.000 millones de pesos en enero y en marzo 5.000 millones de pesos para el Banco Nación. Uh-huh. Por lo cual, bueno, evidentemente se está usando una vez más. Esto iguala la política de las diversas administraciones respecto a la seguridad social. Uh-huh. Se usa la plata del sistema para compensar cuentas del Estado, para fines que no tienen que ver con la seguridad social y no tienen que ver con el bienestar del jubilado. Se usa su plata para otras cosas. Uh-huh. Esto agregado a todos otros bonos que le han encajado, ¿no? Hay del Fondo de Sustentabilidad un 70% de papeles. Uh-huh. Claro. Por eso lo que me llama mucho la atención es que de estos temas el sistema político no opina. Claro. De decir, y será porque, gama, ¿no? Porque cualquiera que gobierne va a echar mano, como venían echando mano antes también, ¿no? Sí, por eso claro. Hay un silencio. Claro. Viste que aparecen candidatos, cines negros, blancos y amarillos, uh-huh. Pero nadie dice qué va a hacer con el sistema. Yo a veces, viste, no suelo mirar televisión y menos programas políticos, pero a veces me descuido. Y me quedo viendo a alguien que es candidato, ¿no? Y cuando le preguntan algo de los jubilados, dice, no, pero cuando la economía evolucione... Sí, nunca contestan específicamente qué se va a hacer con el sistema, ¿no? No es un tema que está en agenda, ¿no? Es decir, no. Nunca hoy estuvo... todas las hormonas de los componentes del sistema político están revolucionadas en el armado de listas. Claro. Esto va a ser así hasta junio, y después de junio hasta octubre en las campañas, uh-huh. Y después va a llegar el 10 de diciembre, y vamos a estar hablando vos y yo de este mismo tema y de una situación aún más dramática en aquel momento del que están pasando hoy. Claro, tema que venimos hablando hace 30 años. Y efectivamente. Es así, ¿no? Efectivamente. Claro. Eugenio, de paso te hago una consulta. Nos están llegando al Facebook algunas personas que hacen consultas que son para vos, no? Para la Defensoría. ¿Cómo, a dónde las podemos desviar estas preguntas? Sí, mira, tenemos como mail. Sí. Tercera edad, sí. @defensoría, sí. .org.ar, sí. Otro mail también es esemino, sí. Semino con S para los oyentes, @defensoría.org.ar, sí. El teléfono es 4338-4900. Uh-huh. Del interno 8016 al 8022. Perfecto. Bueno, ahora estamos en Belgrano 673. Ahora. Volvemos, sí, lo pasamos porque nos sorprendió algunas personas que nos mandan, como saben que vos sos columnista, le mandan preguntas a vos acá. Directamente les vamos a dar estas direcciones para que ellos se comuniquen con ustedes. Bueno, Eugenio. Perdón, por disponer de tu tiempo, pero sí. Te paso también la página porque van a estar explicados muchos cursos, quedamos al margen de la Defensoría, sí. Y que pues, obviamente son gratuitos. www.gerontovida.org.ar. Esto es para cursos, ¿no? Son cursos para gerontovida. Hola, se está cortando, Eugenio. Hola. Sí, se está cortando, no sé, por ahí si tenés mala señal. Me quedó la parabólica. Ah, ahí está, dale. Sí. Si el reuma me lo permite. Sí. Simplemente son cursos para gente que trabaja con adultos mayores. Sí. O cuida adultos mayores. Y bueno, están a disposición para geriatras, gerontólogos, uh-huh. Enfermeras, cuidadoras. Fenómeno. Lo vamos a comentar. Yo, Eugenio, te agradezco mucho. De paso, no podemos terminar la columna sin felicitar a Chicago, que parece... Uno, pero bueno, tenía que ver. Vos sabés que tenemos un operador ahora, Matías, que es de Tigre. Y bueno... ¿Qué consejo le damos? Que Mataderos no es una zona grata. Un abrazo grande, Eugenio. Lo mejor para ustedes. Y que se salve Tigre. Que se salve. Todos queremos eso. Un abrazo grande. Bueno, ahí lo teníamos a Eugenio Semino. Yo te paso las direcciones. Y de paso agradecer a la gente que nos manda las preguntas para Eugenio al Facebook, ¿no? De acá. Le pasamos a los que han hecho preguntas, que tienen expedientes, todos. Entonces, los correos donde se pueden dirigir, igual los vamos a poner en el Facebook también después los correos, para que ahí lo se dirijan directamente ahí. terceraedad@defensoria.org.ar es una, esemino@defensoria.org.ar es otro. Y los teléfonos son 4338-4900, interno 8616 al 8622. Ahí te podés comunicar. Y de paso él nos pasaba que en la página de Gerontovida, gerontovida.org.ar, ahí están colocando algunos cursos que están haciendo desde la Defensoría de la Tercera Edad, que son cursos interesantes y que aparte pueden tener salida laboral. Así que ahí te metes en www.gerontovida.org.ar y podés tener algún curso. Nosotros nos estamos yendo porque ya enseguida viene algo con R, pero quería antes de irnos hacerte algunas invitaciones. Cerrar con, nos quedan dos minutitos, algunas invitaciones. El día 30 de marzo, a las 19 horas, acá en el Parque Centenario, está la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos. Te vas un rato antes, está en el anfiteatro, y podés escuchar a esta banda que suena, la verdad, muy bien y en forma gratuita. La orquesta de tango, que hace un homenaje a Piazzolla, que la rompe, está el 29 de marzo, que sería el viernes, a las 21 horas, en la Usina del Arte. Ahí tenés que hacer, también es gratis, las reservas online. Aparte, la Usina del Arte es un muy lindo lugar para escuchar tango. Ahí tiene, yo he escuchado tango ahí, la verdad que... el lugar es muy, muy acogedor. buenosaires.gov.ar/usina-del-arte/entradas. Ahí reservás la entrada, apurate, porque seguramente quedan pocas. Y después, si querés ver el Ballet Folclórico Nacional en el Parque Centenario, lo podés ver el 28 y el 29 a las 19 horas. Así que bueno, así fue nuestro programa hoy. Espero que te haya servido toda la información que te metimos, y despidiéndonos hoy, ahora ya nos quedamos todos, no rezar, no, porque no rezamos acá, pero pidiendo que no se vaya al descenso Tigre, hinchando por Tigre hasta el último partido, ¿no? Lo hacemos. Bueno, un hincha de Boca no puede de otra manera que solidarizarse con la gente de Tigre y de Gorosito. Nos vamos. Chao, gracias Matías, gracias por la operación técnica. Camilo, gracias. Algo con R, ahora viene lo mejor. Chao.